Me costó mucho trabajo levantarme de la nada. ¿Cuántas lágrimas amargas resbalaron por mi piel? ¿Cuántas humillaciones sufrió mi corazón loco para levantarme un poco? Pero al final lo logré. Si hago cuentas, tengo mucho, yo que nunca tuve nada. Soy un águila dorada, es mía la selva y el mar. Y tú te atreves ahora a querer pisar mi orgullo. Mi corazón no es tuyo, ni lo será nunca más. Aprendí desde chiquillo a regalar mis amores, pero a quien me da dolores también me enseñó a olvidar. Me prometí que ya nunca aceptaría humillaciones. Y tú no vas a humillarme, ni nadie lo hará jamás. En el dintel de mi puerta jamás ha dicho pasar. Si hago cuentas, tengo mucho, yo que nunca tuve nada. Soy un águila dorada, es mía la selva y el mar. No me humillo ante el dinero, prepotencias vacías. A ver quién compra la vida, quién compra felicidad. Lo que soy y lo que valgo, mi trabajo me ha costado, nadie me lo ha regalado. Enséñate a respetar.